me extraño de estas cosas porque, claro, nuestras acciones son pacíficas y estamos a la luz del día todos los días para que haya este revuelo de cara a detener a una persona que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Eso es como querer matar mosquito a cañonazo, ¿no? De todas maneras, yo hago mi vida normal. Hoy tengo reunión de la permanente del sindicato. Esta tarde tengo que ir a Campillo, a Málaga. Mañana tengo que ir a Jerez, en una asamblea que tengo del 15M. Al día siguiente tengo que ir a Granada y yo mi actividad no la voy a paralizar por esta situación. El juez que haga lo que quiera. Pero yo creo que el juez tiene que mirar, o los jueces tienen que mirar a otros lugares y a otros sitios, realmente donde realmente puede solucionar los problemas que tiene esta sociedad. Yo no. Bueno, yo me declaro insumiso judicial en el 2010 como protesta por toda la represión que está sufriendo el sindicato. Este sindicato es el sindicato más represaliado de toda Europa. ¿Y por qué? Pues por las ocupaciones de fincas, porque señalamos a los banqueros como culpables, porque señalamos a los políticos corruptos, y eso le molesta al poder. Es una lucha pacífica, pero le molesta al poder, y entonces intentan por todos los medios paralizar esta movilización del sindicato. Las marchas que hicimos el año pasado, las denuncias que hicimos en el Carrefour, en el Mercadona, por el tema de los comestibles, todo eso está molestando, evidentemente, a los señores que gestionan este sistema, o mejor dicho, a los manijeros de los que gestionan este sistema. Y como le da coraje y lo ponemos en evidencia, pues la represión es dura contra nosotros. Pero así llevamos ya soportando esto mucho tiempo. Les pieds bétonnés dans le ciment. Bueno, ya empezamos el programa de hoy. Hoy es miércoles, ahora mismo son las 18 minutos. Bueno, acabamos de escuchar a Diego Cañamero. Estas fueron unas declaraciones que hizo en el día de ayer, unos minutos antes de ser detenido. Bueno, ahora mismo está en libertad y bueno, vamos a poner varias de sus intervenciones que ha tenido a lo largo de, bueno, de muchos momentos. A lo largo del programa, bueno, un poco como para reivindicar que apoyamos la lucha del SOC y por supuesto apoyamos su insumisión judicial de Cañamero y bueno, de todos aquellos que se han declarado insumisos judiciales para protestar contra la represión injusta que está sufriendo este sindicato andaluz. Y bueno, como decía, ya empezamos el programa de Vagos y Maleantes. Una semana más, sí. Estamos hoy presentes poquitos, hoy estamos menos de los que parece que empieza ya el verano. Ay, que hace bueno y la gente se va a disfrutar de su precariedad de las piscinas. Me cago en la mar. Pero bueno, pocos pero resistentes. Ahí estamos. Aguantando. Sí. Y bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que lo podéis hacer en directo a través de 29 13 98. Vale. Y también podéis contactarnos de manera electrónica a través de nuestro correo, que es vagosymaleantesrt@gmail.com. Repito, vagosymaleantesrt@gmail.com. Eso es. Cualquier cosa que queráis comentar, nos lo podéis comentar ahí o a través también de nuestro Facebook. facebook.com/vagosymaleantesrt. Eso es. De ese modo podéis comentar, bueno, cualquier cosa que queráis comentarnos del programa o no del programa. Uh-huh. En otras ocasiones ya hemos dicho que si queréis comentar algún problema que habéis tenido en cuestiones laborales, garantizamos absoluto anonimato. Absoluto anonimato y por supuesto, denuncia y apoyo. No solamente en los pasos a seguir posibles, sino apoyo también en lo que queráis considerar que tenéis que hacer ante ello. Y bueno, como en otros días, vamos a hablar de algunas noticias que tenemos por los medios. ¿Qué que nos podemos ¿Qué ha ocurrido? Contar. ¿Qué ha ocurrido? A mí me parece muy gracioso, si el gobierno quería ya que termináramos de ser la coña del mundo. Me encanta esto de que aparezcan por ahí unas filtraciones de unos papeles que no son reales y que no tienen nada que ver con el PP, pero el PP denuncia a Anonymous. ¿Sí? Esto me parece una demostración de por qué estamos como estamos, ¿no? Tengamos un gobierno, ¿sí, no?, que denuncia a Anonymous. Yo creo que denuncia Anonymous. De Anonymous, que es sí, de sí. Coña. Tienen que detener a la gente que lleva caretas de V de Vendetta, porque eso es el mal, eso es. ¿Y qué digo yo? Que si son Anonymous, ¿a quién van a denunciar? Ahí va. Bueno, pero recordemos que no es la primera situación. A raíz de las campañas contra las GAE, tuvimos una rueda de prensa de la policía en la que afirmaban que habían desarticulado la cúpula de Anonymous. Y ¿ah, presentaban, sí? presentaban hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, hace cosa de dos años y medio. Sí. Y aparecía un señor policía con una careta de V de Vendetta hablando que había, que habían detenido a dos hackers y habían desarticulado a la cúpula de Anonymous para mofa y escarnio del internet. Y la foto era un policía que se había puesto la careta de Anonymous y había dicho, es menos, este, sí, lo hemos pillado. Literalmente sacaron de una caja la careta de V de Vendetta en una rueda de prensa. Fue precioso de ver. Ese es, claro, normal que si esa es su conexión con el mundo contemporáneo del siglo XXI, si entienden así el mundo, es normal que ocurran estas cosas. Bueno, pero todo esto de Anonymous venía porque ha habido una filtración, en principio anónima, ¿sí?, de las cuentas del Partido Popular desde 1990. Andanda. Que es interesante porque no... quien las ha proporcionado, que no, por supuesto, por motivos de anonimato no he podido explicar mucho, ha dado a entender que no las ha obtenido directamente del partido, sino que las ha obtenido de medios de comunicación, a los que al parecer ya se habían filtrado hace algún tiempo, y donde, por supuesto, no ha aparecido absolutamente nada de todo esto. Anda. Casualmente, los medios de comunicación saben muy bien quién... cómo gestionar la información. Efectivamente. Creo que he oído por la radio hace un momento, no sé si será cierto, que han dicho que tiene que ir a declarar el Pedro J. Ramírez, el del Mundo, que tiene que ir a declarar, creo que por este asunto. Bueno, siempre a cualquier filtración y a cualquier información se la puede poner a trabajar para determinadas campañas, entonces... habrá que ver cómo determinados sectores dentro del PP utilizan este descrédito de las filtraciones, ¿no? Claro, porque no nos olvidemos que, aparte de interesar a partes a distintos grupos del Partido Popular, también interesa que se hable de esto, ¿no? Interesa muchísimo más que se hable de esto que se hable del resto de cosas que están pasando en la sociedad. Muchísimo más que se hable de un tal señor que se llevó no sé cuánto dinero, que lo tiene a pensar mejor pensar en corrupción, a pensar en que las políticas que se están llevando a cabo son un robo y un expolio constante. Porque lo bueno de la corrupción es que la corrupción siempre, por su propia definición, es una versión modificada de cómo son las cosas, ¿no? Siempre el corrupto es el que se sale de la norma, el que roba cuando no debería robar. En lugar de hablar de cuestiones estructurales, siempre hablamos de la caída, ¿no? De la inmoralidad del corrupto como un caso aislado. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de un caso como el del PP, en el que hay una trama de financiación ilegal que está vinculada a una serie de sobresueldos, no solo a miembros del PP, sino también aparecían en las cuentas periodistas, a medios afines. Sí, sí. Y a supermercados y todo. A supermercados y todo, sí. motivos obvios. Creo que es importante que seamos muy críticos con cómo se aborda el tema de la corrupción en los medios, ¿no? Y creo que es muy importante que empecemos por el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, pues hay que entender que vivimos en un sistema capitalista. ¿Y eso qué quiere decir? Porque claro, ¿capitalismo qué es? ¿Capitalismo? ¿Poder ir al supermercado y tener muchas marcas en lugar de tener una sola? No. Obviamente, para que haya capitalismo tenemos que tener una cosa fundamental, que es el capital. ¿Y qué es el capital? No todo el dinero es igual. Hay dinero que uno lo recibe y se lo gasta en poder vivir, en pagar una vivienda, en comer, etcétera. Y hay dinero que no se utiliza para lo mismo. Y el capital no deja de ser eso, ¿no? Es una riqueza que está acumulada. Eso es un primera cosa importante, es una riqueza que podemos acumular y guardar en el banco, y que además tiene una función muy particular que no se había dado nunca en la historia, y por eso podemos hablar de capitalismo, que es que el capital se utiliza para hacer más capital. Yo tengo dinero y lo invierto para hacer más dinero, punto. Si no tenemos una función de reproducción, no tenemos capital. Entonces, siempre que tenemos una gran empresa, siempre que tenemos una gran fortuna, que tiene una riqueza acumulada que utiliza para hacer más riqueza, hablamos de inversiones. La inversión es el mecanismo por el que, si yo tengo una riqueza acumulada, yo la pongo a funcionar. Por ejemplo, compro maquinaria y contrato a gente. O, por ejemplo, la presto a un interés en un banco. O, por ejemplo, compro tierras que luego alquilo y produzco más dinero. O sea, es una inversión. Es fundamental entender que todas las tramas de financiación corrupta del PP son inversiones. Cuando el señor del Mercadona... cuando alguien que tiene intereses, por ejemplo, en bolsa, cuando un terrateniente que espera hacer negocio vendiendo sus tierras para hacer pisos a un precio exorbitado, da dinero al PP, lo da con la esperanza, claro, de obtener dinero. No es ni más ni menos, no son regalos, no son favores, no son corruptelas. Es una inversión. Es una inversión. A futuro, y es claro, una inversión que tiene todo el sentido dentro del sistema capitalista. Sí, además ya lo dijo un señor que lo reconoció, que dijo que había dado dinero para la campaña política del Partido Popular en no sé qué pueblo, porque pensaba, claro, que después iba a tener beneficios con ello. Pues por supuesto, claro que sí. Esto me recuerda siempre. Y el tío lo dijo sin ningún problema, lo cojonudo es eso. Claro, porque es que al totalmente final, legítimo por su parte. Porque al final es que es la lógica que funciona, es decir, en el fondo, la gente que se salta la ley para hacer dinero, coño, son emprendedores. Son gente que aprovecha una oportunidad de negocio que otros, pues por lo que sea, porque son unos pusilánimes. Porque no son atreven, unos vagos. Unos maleantes. No se atreven a aprovechar. Y sea a través de contratos públicos concedidos a dedo, sea a través también de reformas laborales. No hace falta solo dar contratos, simplemente podemos dar beneficios a un empresario ayudándole con una reforma laboral. Podemos desregular su sector para que pueda hacer lo que quiera, como la banca. Podemos darles subvenciones directamente cada vez que una de estas grandes empresas hace escenifica los lloros porque va a quitar su planta, por ejemplo, de producción de coches en Figueruelas, por ejemplo, por ejemplo, si me ocurre una, ¿no? Para que le soltemos miles de millones de dineros de fondos públicos, lo que está haciendo es también invertir su dinero, sus contactos políticos para obtener más beneficios. Y las bajadas de impuestos, no nos olvidemos que todas las presiones para que haya una menor presión fiscal sobre el capital no dejan de ser también beneficios directos para las grandes fortunas. Y todo eso son inversiones. Así que tenemos que dejar de hablar de inmoralidades, tenemos que dejar de hablar de manzanas podridas. La causa última de la corrupción es la lógica del sistema capitalista, pura y dura. Mientras haya un beneficio que hacer, se hará, sea por medios legales o ilegales. Así que menos hablar de los corruptos y más hablar de los corruptores. Pues sí. Bueno, ya que hemos sacado este tema, a mí me ha llamado la atención lo que has dicho de Figueruelas, por ejemplo, que, bueno, es llamativo. Yo los comentarios que he oído de que ha venido de Rajoy a Zaragoza, bueno, es todo un espectáculo, sí. Madre mía, que venga a Zaragoza, no me lo puedo creer, ay, presidente, ay, viva, viva, viva. Campechano. Que es alucinante, pero esta mañana me he quedado un poco flipando cuando en las noticias se ha hablado de que va a venir aquí un coche nuevo que se va a fabricar y que no solamente es bueno para la Opel, sino que además también es bueno para todas las empresas que alrededor, bueno, generan empleo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y una de las cosas que más me llama la atención no es eso, porque realmente ellos hablan así, lo vale. Es su manera de legitimar lo que hacen. Sí. Lo que me llama la atención es que los sindicatos han hablado de este tema en ningún momento hablando sobre la posición del trabajador ante esto. Han hablado constantemente de las ganancias que puede tener la Opel trayendo un coche, una fabricación de un coche nuevo, que esperan que la producción de otro coche, de otra marca, pues que no lo digo no por publicidad, sino porque no la sé, la verdad, que sea muy positiva, porque eso genera empleo, tal. Entonces, el mismo discurso que usa el poder está siendo usado también por los sindicatos. En ningún momento, en mayoritarios en este caso, en ningún momento se ha llegado a hablar de la situación de los trabajadores ante esto. Por supuesto, bien, o sea, en la Opel tienen eres desde hace mucho tiempo y por supuesto que haya trabajo que hacer, pues bueno, pues está de puta madre porque soluciona muchísimo a los trabajadores. Pero por otro lado, hay que decir también que están supeditados al beneficio de la empresa el trabajo de estos trabajadores, y que el sindicato no lo denuncie es alucinante. Además, se puede hablar directamente de extorsión por parte de la Opel, porque tiene una red de empresas por toda Europa, y lo que hace cada vez que va a introducir un nuevo modelo es agitar todos los olivos, amenazar en todos los sitios con que, claro, habrá que cerrar todas las plantas si, por un lado, no reciben más dinero y más ayudas de los gobiernos, tanto autonómicos como estatales, en cada uno de los países, como además también concesiones por parte de los sindicatos y bajadas de pantalones y más eres y más descuentos y más peores condiciones para nuevos trabajadores en absolutamente todas las plantas de Europa, cuando en realidad sus planes a largo plazo estratégicos tienen muy poco que ver con eso y saben perfectamente que tienen mercado. De hecho, una vez que consiguieron aquí en Zaragoza, si recordáis, después de aquella época de negociaciones un poco más duras, que cada dos por tres teníamos escenificados en los periódicos el drama de la Opel, que iba a tener que cerrar porque era una de las plantas. Sí. ¡Ay, que nos quitan la Opel! A los seis meses de terminar ese periodo estaban proyectando unas cantidades de ventas desorbitadas de coches producidos en Zaragoza para los próximos 5 o 6 años, porque ya habían conseguido su objetivo, con lo cual ya no tenían que hacer esa especie de profesión de fe y de... Sí, sí. Esos lloros plañideros para conseguir que los sindicatos firmaran una vez más una concertación de pérdida de derechos. Ni siquiera, o sea, con simplemente la amenaza ya lo consiguieron, claro, ¿no? Y además lo consiguen en todas las plantas a la vez, porque es como la amenaza es tan sencillo. Es global. Sí, sí, sí. Pueden hacerlo en Alemania, en Polonia, en España, y supongo que también lo harán en Estados Unidos, en sus plantas. Seguro, seguro. Bueno, ya aparte de... avisamos ya para mañana que hay una concentración. Ajá. A las 7 de la tarde en la puerta del Corte Inglés. El grande, el de los cañones. Sí, el de los cañones, sí. Sí, la puerta del Corte Inglés. Como somos de aquí, como somos muy de pueblico, la puerta del Corte Inglés siempre ha sido la misma, ¿no? Aunque haya varios. Sí, aunque haya varios. Nunca será la de Puerto Venecia. Aunque bueno, oye, nunca se sabe. Va a haber ahí una concentración debido a varias luchas que está habiendo en la ciudad. Principalmente es la de, en este momento está siendo la de Trox, que es una empresa, fue una empresa de aquí, de Zaragoza, pero bueno, ahora es una multinacional alemana, que está dedicada, a los sistemas de aires acondicionados y demás. Ajá. Y bueno, llevan un periodo de lucha laboral porque se está planteando el despido de, no sé si eran casi 100 o un poco menos de personas, no sabría decir la cifra exacta, ya me perdonaréis porque uno más o uno arriba cuenta. Tuvieron huelga los días 2, 3 y 4, y bueno, mañana tienen una huelga también convocada y se va, y para que apoyemos la ciudad, esta huelga, esta convocatoria y esta lucha, pues tienen una convocatoria, como digo, a las 7 en el Corte Inglés. Y además de esto, hay otras luchas laborales, sindicales que están dándose en Zaragoza en este momento, como son las de FCC o como los despedidos del Corte Inglés. Entonces es una manera de solidarizarse y apoyarse los unos a los otros. Y se hace una concentración conjunta. Así que bueno, llamamos a todos. Nos veremos allí. Estaremos allí apoyando, por supuesto, las luchas de todos aquellos que se movilizan y que luchan por sus derechos. E invitamos a todos los demás a que hagáis lo mismo y que apoyéis las luchas de todos los que no solamente luchan por lo suyo, sino también por lo nuestro. Por lo nuestro. Así que bueno, pues eso ahí queda. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter la bulle qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Tirer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place, nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base, veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers, police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères, depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, micro de chaîne sur le préau écrasé, mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions, des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid, dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue. Comme tous les immeubles vides, on ira affronter la pluie. Qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue. Car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid. On dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient. Mesure européenne, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui se voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humilié par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage à des haines, goûts et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue. Comme tous les immeubles vides, on ira affronter la pluie. Qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue. Car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid. On dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain contre leur politique d'apartheid. Car la rue nous appartient et parce que nos vies nous appartiennent. Soy perfectamente consciente de cuál es la situación que en estos momentos se está viviendo en Andalucía, pero eso no tiene nada que ver con esto. No le hubiera costado nada una llamada de teléfono, de verdad. ¿Tú crees que no tenemos razón con 1.500.000 parados que hay en Andalucía, el 36% de paro, en estos pueblos que llegamos a un 50% de paro, que las tierras de Andalucía, perdona, que las tierras de Andalucía, la mayoría estén ociosas, solamente recibiendo la política de la ayuda comunitaria? ¿Cuánto recibes de la ayuda de la política comunitaria? Muy poco, se lo voy a dar esta noche en la televisión. A mí me han quitado hasta las subvenciones, pero le voy a decir, mire, cuando yo cogí esta finca, cuando yo cogí esta finca, sí, señor Cañamero, y hable con la gente que trabaja aquí, y pregunte al pueblo, y pregunte, cuando yo cogí esta finca pertenecía a una familia, a lo que se dedicaban era a montar a caballo, a pegar tiros y poco más. Poco después, señor Cañamero, un señor que no pertenece a ninguna de las familias andaluzas que soy yo, que no pertenece a ninguna, que no lo ha heredado, que lo ha ganado, ha cogido y ha transformado esta finca y te ha robado a tu padre. ¿Qué pasa? ¿Estoy hablando yo? ¿Qué coño? A ver si hablamos ya todos. ¿He insultado yo? También he insultado, hombre. Vamos a ver, hombre, si nos ponemos en orden. Vamos a ver. Un momentito. Y hoy. Vamos a hablar, hombre. Vamos a ver. Déjame que siga hablando, que me he interrumpido. Yo no tengo ningún inconveniente, y lo vuelvo a decir ya por última vez, sí, en que quien quiera, sí, que venga. Yo le enseño, le pido a mi familia que enseñe esto, Mario, y que vea y te digo, lo que hay. Y te digo una cosa. Dime. Un día vendremos a quedarnos con tu tierra. Porque no siempre... ¡Sí, señor! Pero, pues vámonos ya. Ese es el objetivo. Bueno, vale. Bueno, acabé. ¿El qué, perdón? Grande, Cañamero. Grande, Cañamero, muy grande. Las cosas claras. Sí, y sobrate el peso. Sí, sí. Sí, pues esta conversación la tiene con Mario Conde, que compró una finca en Andalucía. Bueno, la verdad es que no sé en qué región, en qué zona. Y por lo visto está subasta. Está porque no la puede pagar, lo que sea, o no quiere pagarla, porque no dudo mucho que le falte a este hombre el dinero. Y entonces la sacan a subasta. Y entonces lo que exigen, hacían una acción simbólica de ocupar estas tierras, para exigir, bueno, esto fue hace menos de un mes, para exigir que estas tierras que salían a subasta fueran compradas o lo que fuera, o expropiadas por la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía, con el proyecto de, y el esfuerzo de toda esta gente que ha presionado para que se cree esto, un banco de tierra, en el que ahí se juntaran todas las tierras y que después posiblemente sean dadas a trabajadores para que las pongan a producir. A producir de manera social. Pero para eso están los subsidios como el PER, ¿no? No están Pues para eso está el Mario Conde, para llevárselo. Para llevarse el subsidio, claro. ¿No? Claro. Entonces sería un desperdicio que la Junta entrara a gestionar directamente eso y dárselo de verdad a los trabajadores, porque se perdería una oportunidad para gente como Mario Conde. Por cierto, a mí me descojona oír a Mario Conde decir que él no es uno de esos que han heredado esas tierras, que él se las ha trabajado. Sí. Tener a Mario Conde diciendo que él se ha trabajado el dinero con el que se compró esas fincas, me parece... Que pueda decir eso y no se le caiga la cara de vergüenza. Parte del vídeo en el que Cañamero después le dice, pero ¿quién eres tú? Bueno, en este momento no se lo dice, porque con acabar diciendo un día vendremos y ocuparemos tus tierras es suficiente, ahí acaba la frase perfectamente. Pero después en un programa de televisión comentan estas imágenes y él dice que quién coño es él para decir lo que está diciendo, por Dios. O sea, alguien que ha robado... Que está en la cárcel, claro. Que está 10 años en la cárcel. Que no es un rumor. Es un hecho con lo difícil que es meter a alguien en la cárcel por delitos fiscales y evasión. Aquí en España, este tío ha estado 10 años en la cárcel. Seguro que era evidente que no podía salvarse, vamos. Es que ni con indulto ni nada, es que era imposible. Pues sí, sí. En fin. Y bueno... hay una de las cosas que me dice que me ayuda para esto de los subsidios, las ayudas y todo esto, llama mucho la atención porque por un lado para los trabajadores y para la gente que lo necesita y que es una manera que el estado del bienestar ha pensado, que es una manera de muy entrecomillado de redistribuir la riqueza, pues ahora mismo pues no está en su punto álgido, ¿no? Pero en cambio, para cuando las subvenciones o las ayudas para con los empresarios o para con las fundaciones que sirven para apoyar a los empresarios, entonces sí, ahí sí, el parasitismo sirve para unos, ¿no? Cuando es ayuda social o cuando es una mínima redistribución de la riqueza, evidentemente se condena y se está constantemente en los medios de comunicación y en los políticos constantemente denigrando a la gente que recibe ese tipo de ayudas. Esto siempre me recuerda mucho a la situación en Estados Unidos, que como tuvieron una, vamos a decirlo, una ofensiva cultural mucho más dura a raíz de la Guerra Fría, hay un partido que constantemente habla de lucha de clases, pero el partido que habla de lucha de clases es el Partido Conservador, que cualquier cosa que pueda parecer a democracia dice que eso es una lucha de clases, que es el odio de los pobres a los ricos y que constantemente hay una lucha de clases en Estados Unidos, ¿no? Que es un poco eso, es decir, cuando el Estado opera como redistribuidor de riqueza al bolsillo del rico, entonces de puta madre. Pero el momento en el que hay el más mínimo intento de redistribuir, eso es comunismo. Por favor, eso es como una lucha de clases, eso es. Pero hombre, que vivimos en comunismo. Una sociedad, hombre, vivimos en democracia. Sí, sí. Además, me gustaría señalar que una de las cosas que señala constantemente el SAT y el SOC en sus actividades es que, de hecho, muchas de esas tierras ocupadas por los grandes terratenientes, que a lo mejor, para gente que no haya estado en el campo andaluz, a lo mejor es que es un poco complicado entender hasta qué punto, cuando hablan de terratenientes, eso no son términos del siglo XIX, no, es que en Andalucía... Es que hay que verlo. Es una barbaridad, la tierra improductiva en manos de grandes propietarios es... Ese salvaje, es brutal, una, sí, sí. Es una situación que cuesta entender si uno no está familiarizado con la zona. Y además apoyada por subvenciones, como por supuesto, decíamos sí, antes. Sí, sí, tanto europeas como estatales. Y además Andalucía, que es una región donde más paro hay. Hay pueblos donde tienen unos porcentajes de paro, impresionantes. Por desgracia, un nivel de pobreza sí, bastante muy harta, sí. Y que muchas de esas tierras... no eran tradicionalmente tierras de las terratenientes, es decir, no es que sean concentraciones de tierra que vengan desde el siglo XVII. Por ejemplo, el caso de la duquesa de Alba y de otros muchos grandes, la concentración de tierras se produjo fundamentalmente después de la Guerra Civil, con la expropiación de los intentos de reforma agraria que se había llevado haciendo desde el siglo XIX. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Eso de redistribución de la tierra parece cuando unos lo hagan está muy mal, pero cuando los ganadores del 18 de julio, ¿no? Eso es. Entonces era de justicia porque, claro, había salvado España del mal y del... Pues hablemos de los salvadores de la patria. Venga. Hablemos de los salvadores de la patria, porque Venga. Los salvadores de la patria han llegado, están aquí, somos ¿Ah, sí? tú y yo. Muy bien. ¿Somos emprendedores, sí o no? Sí, sí, arriba sí, todos los Venga, emprendedores. Que levante la mano el que quiere emprender. Que levante la mano derecha. El que quiere emprender a hostias, ¿no? Levante la mano derecha, el saludo romano. El que quiere emprender. Y el que quiere emprender a hostias también es un emprendedor. Sí, pero ese no levanta. Espero que no levante la mano, derecha. La mano derecha hacia el sol. Bueno, ha habido una noticia, Ajá. o noticia, o curso, o lo que sí. sea esto. Ah, bueno, nosotros que estamos suscritos a la información de Unizar, nos ha llegado. Muy bien. Que mucha parte de la gente que hay en Zaragoza, porque hay muchos estudiantes, pero muchos que también dejaron de ser estudiantes que sí. todavía les siguen llegando estas noticias. Y bueno, pues resulta que se ha creado un curso, un programa le llaman, pero que es un curso o un apoyo a emprendedores en toda regla, lo que pasa es que le llaman programa, no sé por qué. Y bueno, nos ha llamado mucha atención, ¿no? Porque nos llama la atención constantemente el rollito emprendedor que está constantemente ya entre las venas, nos lo dan para comer, para desayunar y para cenar. Y si no te vas a la cama con el rollito emprendedor es que eres un vago. Y si no te lo crees es que eres un vago. Bueno, pues hay varias entidades que están haciendo un programa para emprendedores. Atención, porque esto es un nuevo empleo, ¿vale? Esto es un nuevo estatus social al que todos tenemos que acceder. Olvidaos ya de buscar trabajo y buscaos ser un emprendedor social, que no es lo mismo que un emprendedor a secas, ¿de acuerdo? Resulta que, bueno, el vicerrectorado de transferencia, ya solamente con el nombre ya da miedito, de transferencia, bueno, del conocimiento, ¿no? De esta cosa que se genera en la universidad. Porque la universidad lo que genera, todos lo sabemos, es riqueza claro. económica. Es claro. investigación aplicada al beneficio empresarial. Claro, empresarial. O sea, y si no hay manera de sacarle beneficio empresarial, bye pues, bye. Pues te vas y no hay dinero para investigaciones de ese tipo. Eso es un hobby. Entonces... sí. Entonces el vicerrectorado de transferencia, así llamado, se dedica a esto. A transferir, como su propio nombre indica... las investigaciones que se generan en la universidad, que es un conocimiento que se genera y se le llama así, es un conocimiento generado, ¿no? Ya simplemente con estos términos se habla de cómo hacer algo que es cultura, dominio público, se genera un bien privado del que sacar beneficio. Bien, la universidad, una institución pública, participa de ello. También la universidad de Zaragoza, la universidad pública, no solamente la de Zaragoza, sino otras muchas, por supuesto, tienen una cosa que se llama la OTRI, que significa Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Uh-huh. Significa que esto es un centro donde hay trabajadores públicos, por supuesto, que se dedican a a generar relaciones entre la universidad, las investigaciones y los investigadores con empresas privadas fuera de la universidad que puedan generar beneficio de las investigaciones que se crean, ¿no? Bien, pues estos dos entes se han unido, no solamente entre ellos, sino también con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, también para esto, junto con el Instituto, que ahora no me acuerdo, Instituto de Fomento del Negocio en Aragón. Instituto del Fomento del Negocio. Muy bien. Suena no, que no se llama así. Instituto de Aragonés del Fomento. Vale. Pero básicamente consiste sí, en el fomento del negocio. Bueno, pues se han unido, junto con también con otros, no solamente ellos, uh-huh. Gente, por ejemplo, vamos a conocer nuevas fundaciones que existen por nuestro territorio, vamos a conocerlas porque no está de más también conocer a este tipo de fundaciones que se mueven por el mundo de Aragonés. Por cierto, esto de las fundaciones también es otro de esos mecanismos de redistribución de dinero público Estupendo. A los bolsillos privados que son maravillosos, ¿no? Como cuando la FAE es esa fundación ultraliberal que aboga por el fin de las subvenciones, es la fundación que más subvenciones recibe. Es tipo estupendo político. La redistribución, es me encanta. Que le paguemos todos la propaganda a la gente que... Sí, sí. Es estupendo. Pues hay una fundación que se llama Fundación Emprender Aragón. Emprender Aragón. Emprender Aragón. Es que es todo como muy... Ideas fuerza. Pero a mí me suena como clave. Muy cutre, ¿no? Sí, sí, sí. Es como Emprender Aragón. Tío, cúrratelo un poquito más. Es como gente que se ha leído un libro así de los 80 de estas... O ha visto vídeos de estos que tenían música y dinámica, ¿no? Y hablaban cómo relacionarse con sus clientes. Y oh, porque emprender es una idea clave y hay que... Sí. Como muy cutre, como muy de... Muy cutre. Cúrratelo un poco más, no sé, ponle un nombre que se note menos, no sé. Bueno, aunque emprender ya simplemente con la palabra, por lo menos no han puesto Fundación Empresarios Aragón. Empresarios. Empresarios Aragón. Empresarios Aragón. Ya está mucho mejor. Eso es que hubieran escuchado nuestro programa. Claro, estaría bien. Bueno, pues esta fundación, junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, ha creado una cátedra que se llama Cátedra Emprender. Bueno, tanto emprendedor, a mí ya se me está subiendo el ego ya. Por cierto, bueno, vamos a emprender. Si tenemos algún oyente, vamos a emprenderla. a golpes. Aprenderla también, sí. Por bueno, cierto, lo de la cátedra, por si alguien a lo mejor no está familiarizado con cómo funcionan las cátedras en la universidad, puede estar preguntándose, hostia, pero eso quiere decir que hay alguien, ¿no? A un señor de prestigio que ha aprobado unas oposiciones y ha conseguido una plaza de catedrático y que se va a dedicar a hablar de la emprendeduría, ¿no? Será bueno. La emprendeduría. Me parece muy bonito, emprendeduría, me parece... Y dice, claro, será un señor muy respetable, que haya estudiado cosas muy serias, ¿no? Que haya publicado en revistas de prestigio internacional y hable de esto. Una cátedra de colaboración con empresa viene a ser, si tú pagas un dinero, nosotros vamos a cofinancias un poco la universidad, sí, y la universidad se va a prestar a que le pongas el sello de la universidad a cualquier mierda que quieras hacer y vender, porque estás colaborando con la Universidad de Zaragoza, que como no tiene financiación, se vende al mejor postor de una manera absolutamente ridícula. Y recordemos, por ejemplo, que en medicina, en Zaragoza, tiene una cátedra de homeopatía que básicamente está financiada por un laboratorio que produce productos homeopáticos. Novartis, ¿no? Efectivamente, para hacer propaganda de la homeopatía desde la universidad. O sea, cuando hablamos de cátedra, que no penséis que es algo serio y fiable, sino que cualquiera con dinero puede montar una cátedra en la universidad. Sí. Si emprendemos algo, nos montamos una y hacemos una agencia laboral ahí. ¿Una cátedra de vagos y maleantes? ¿Cómo lo ves? Juntamos dinero, hacemos un crowdfunding. Lo que yo no sé si vamos oyentes. Un crowdfunding, hostia, qué buena idea. Ahora se lleva mucho eso. Yo lo veo. Yo lo veo. Bueno, pues junto a esta bueno, eso, han creado una cátedra. Una cátedra emprender. Es que qué cutre. Sí, se llama Cátedra Emprender. Así, de simple. Además, se han unido también, para hacer todo este programa de apoyo a emprendedores, el Consejo Económico y Social de Aragón, que sirve para fomentar la influencia de la sociedad, entre comillas, en política económica y social de Aragón. Siempre, siempre, siempre, en estos casos, cuando se dice sociedad, léase el mundo empresarial. Porque cuando se dice que la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad, siempre en todo documento que os encontréis, siempre entre comillas lo vosotros solos y pensad mundo empresarial. Siempre. Porque lo que entendemos nosotros por sociedad no es lo que entiende el poder por sociedad. A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, la propuesta al Ministerio de Reforma del Sistema Universitario hablan de responsabilidad para con la sociedad, pero cuando lo lees quieren decir que se saque una rentabilidad decente de los euros que se invierten. O sea, es tan sencillo como es una tasa de beneficios, punto, lo que ellos consideran la responsabilidad. Que no puede ser que se invierta a fondo perdido, que se tiene que invertir y sacarle beneficio. O sea, eso es la responsabilidad social de la universidad. O sea, es vergonzoso el uso del lenguaje que hace esta gente. Bueno, eso es su trabajo. Es su trabajo, sí. Desde luego. Luego hay otra fundación que se llama CREAS. Creas también, se lo ha currado también. Esto, un publicista bueno, lo tienen ahí un ha rato. Dicho, primero me invento las siglas y luego me invento cómo las relleno. Sí. Bueno, el lema de... Confederación Regional Aragonesa Social. Social. El lema de esta CREAS es invierte en valor social, porque ahora no solamente hay que invertir en lo que normalmente antes se invertía, pues yo qué sé, en producir cosas, ¿no? Máquina, herramienta. Claro, sí, no sé, se transformó, eso ya no existe, se acabó. Evidentemente el tercer sector y los servicios son el negocio desde hace ya mucho tiempo, pero ahora, bueno, habrán, no sé yo por qué, pero a veces me imagino que... Todas estas movilizaciones que está habiendo desde hace varios años, creo que también ha sido causante de que las empresas estén incorporando esas partes de ideas de lo social, lo que tiene valor social, de lo que se puede sacar una rentabilidad, siempre, por supuesto, pero de algo que sea siempre mucho más bonito, de color verde, siempre, porque es ecológico. Y si además le pones en el logo una mano, Ah, que es muy guay. Entonces ya te has ganado. Ya está, súper social y participativo. Me gustaría recordar la campaña, creo que fue Movistar, pero no estoy seguro. Sí, que la gente decidía que se iba a cambiar de tarifa en una asamblea. Que muy eso, triste. Eso es. Sí. Es muy peligroso. Y tampoco es nuevo, peligroso, ¿no? Peligroso, no dio mucha pena. O sea, dio pena, pero es peligroso porque al final. Si nos acostumbramos a ver todos los días en los medios que lo que se decide socialmente es eso, es lo que consumimos y lo que o sea, a dónde dedicamos nuestro esfuerzo social y estas cosas, sí, lo que vamos a conseguir va a ser prácticamente lo que se está diciendo de esto es lo que significa la sociedad civil, que es lo que se dice siempre que es esto, ¿no? Que esta participación de la sociedad en intentar tener participación, pero no en la transformación social, sino en todo lo contrario, sino en seguir manteniendo y legitimando que el capitalismo siga funcionando perfectamente. Y esto es lo que llaman sociedad civil. Hay que preguntarse, cuando hablan de este tema de sociedad civil y de la participación de la sociedad en este tipo de momentos, hay que plantearse qué es lo que realmente están queriendo decir. Bueno, además de esta CREAS, que se le ha currado con el nombre, tenemos Ahsoka. Ahsoka, sí. Esto se lo han encargado un poquito más, ¿no? El nombre, sí, por lo sí, menos. Por lo porque, menos no es obvio. Sí. No es. Es un conjunto de emprendedores sociales e innovadores. Como decíamos antes, de la sociedad civil, esta SOCA, esta fundación, lo que pretende es la unión entre el Estado, los entes privados y la sociedad civil. Este es el peligro de cuando dicen sociedad civil. La sociedad civil nombrada cuando hablan el poder de la sociedad civil está hablando de esto, de cómo la población se organiza para legitimar la unión entre el Estado, la población y los entes privados para seguir legitimando y aprovechándose del funcionamiento del capitalismo. Luego también, para este conjunto de fundaciones, instituciones públicas, para hablar de los emprendedores, se ha unido la Laboral Kutxa, que esto es una cosa que me acabo de enterar, no sé vosotros, pero se ha unido la Caja Laboral con CaixaBank y ha creado Laboral Kutxa. Ajá. Y bueno, no tenemos nada que decir acerca de esto, porque ya solamente con que en esta ciudad, en Zaragoza, nos acerquemos por la Plaza Aragón, nos daremos cuenta de la labor que hace CaixaBank social, que es desahuciar a gente de sus casas. Entonces no tenemos nada más que decir, simplemente, o sea, que anunciar, pues si alguien se ha enterado, que hay gente en huelga de hambre en la Plaza de Aragón, protestando porque se les está echando de sus casas de bandera de inmigrante. Es que todo el apoyo a Stop Desahucios Aragón, que por está supuesto. Llevando la lucha. Por supuesto. Lucha. Y bueno, además también se ha unido Bantierra ya para acabar. La fiesta. Para acabar con esto. Y bueno, toda esta unión, que es para lo que sirve, es para fomentar... Este contubernio de... Haciendo ahí un rollito con el programa anterior. fomentar la creación de empresas con fines sociales. Sí, lo han unido todo junto. Han unido empresas, beneficio y social, en la misma frase. Han tenido las narices de juntarlo. Y... ¿esto qué es lo que es, no? ¿Qué es lo que dicen que es esto? Pues esto son empresas que tengan y fomenten el empleo estable, la inserción social y la sostenibilidad. Deberíamos de comentar qué es lo que entendemos cada uno de nosotros por empleo estable, inserción social o sostenibilidad, o lo que entienden esta gente por esto. Pero bueno, aparte de comentar esto, que puede ser muy interesante porque nos daríamos cuenta de qué es lo que entienden ellos por emprendedores, que realmente no es otra cosa más que hacernos creer que hay un hueco más arriba de donde nos encontramos, hacernos creer constantemente que tenemos un sitio un poco más arriba y que debemos de luchar individualmente por conseguirlo, destrozando con todo ello la unión de los que nos consideramos iguales, que somos la clase trabajadora, haciéndonos individuales y considerar que nuestro beneficio únicamente lo conseguiremos entre nosotros. De todas maneras, este conjunto de fundaciones que se le han currado para participar de esta manera, que seguro que están financiados en plan del rollito este de responsabilidad social corporativa, bueno, pues están diciendo que necesitan no todo el mundo puede acceder a este programa, ¿de acuerdo? No todo el mundo. Tienes que ser especial, diferente. Tienes que haberte montado una empresa. Que sea esa empresa sea de manera social. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo a que se haga emprendedor, que se cree su propia empresa, que intente por todos los medios generar beneficio de lo que se le ocurra. Lo que decía el compañero este el otro día también en el programa anterior, rebuscar entre la mierda puede ser un gran negocio. Piénsatelo. Una empresa, un proyecto, un spin-off de recolección de cobre. Claro. Uh-huh. Claro, de toda la vida. Si es que realmente un proyecto emprendedor. El chatarrero de toda la vida ha sido un emprendedor. Uh-huh. De toda la vida. Bueno, no queríamos más que sino evidenciar lo que se hace con fondos públicos y privados, por supuesto, lo que se quiere legitimar, uh-huh. que es la posición de la transformación de la clase trabajadora en emprendedores, en empresarios realmente, uh-huh. Transformar la solidaridad de nosotros mismos en algo totalmente individual, en el que tenemos un hueco más allá de donde nosotros estamos, en creer constantemente que podemos ascender como hizo Berlusconi aquel día y generarnos constantemente expectativas de que uh-huh. de que podemos ascender socialmente a través del capitalismo. Y no pensamos nosotros lo mismo desde aquí. Nosotros podemos mejorar y podemos emprender, pero vamos a emprender conjuntamente, de manera solidaria, todos juntos, luchando por un sistema mucho mejor y no el capitalista. Y jamás legitimaremos posiciones de estas en las que el dinero de todos repercute en el privilegio y en el beneficio de unos cuantos. Y nunca lo legitimaremos y, por tanto, pues hablamos de este tema. Y, bueno, me parece que tenemos una nueva incorporación, ¿no? Tenemos una incorporación. Sí, ahora que la lluvia lo ha permitido. Eso, acaba de llegar la señora naranja, un poco hecha sopa. Muy bien. Sí, muy que me fuerte. Ha pillado todo el chaparrón, en fin. Cosas del verano. Sí, bueno, aquí estamos. De todas maneras, aquí tenemos el diccionario precario. Diccionario precario. Bueno, pues eso, vamos a hacer un cortecito con Diego Cañamero. Venga, de nuevo. Vamos a escuchar a Diego. Sí, vamos a escuchar a Diego con los estudiantes. Nunca la legitimación de los pueblos, de los ciudadanos, de los trabajadores. Y eso es muy importante que lo que tengamos en cuenta, porque la rebeldía es legítima. ¿Por qué? Cuando unos partidos se presentan una elección y prometen y después no cumplen, se sitúan en la ilegalidad ética y moral ante los pueblos. Y por eso tenemos toda la razón del mundo para protestar. Y yo creo que la sociedad, el día que nos demos cuenta, la sociedad, que si nosotros ellos no son nada, porque es un 10%, porque controlan nuestra economía, porque controlan nuestra democracia, porque controlan nuestras vidas, porque controlan nuestro, todo lo controlan ellos. El día que nos demos cuenta, el poder del pueblo, seguramente esta gente no hará lo que están haciendo. Y por eso yo os pido y os animo a esa lucha que vosotros estáis manteniendo, a la lucha que mantengáis durante todo el tiempo, durante todo el año. Fundamentalmente por tus derechos, por el tema de la educación pública, por todo. Yo creo que es muy necesario que lo hagamos en este momento de crisis económica y donde el sistema capitalista, el sistema que ellos le llaman de libre mercado, es una mierda que solamente está ejerciendo para los ricos. Un sistema que lleva el sufrimiento a la sociedad, un sistema que hace sufrir a la gente, que la felicidad no existe, porque este sistema deja en paro a nuestros jóvenes. Porque esta sociedad echa a la gente de sus casas, porque una sociedad que no crea ningún tipo de futuro y que reprime la libertad, una sociedad que habla de paz y nos lleva a las guerras cruentas, una sociedad que habla del medio ambiente y contamina nuestros ríos, nuestros acuíferos y nuestra atmósfera, una sociedad que habla del derecho de los inmigrantes y vemos cómo flotan los cadáveres en el estrecho, una sociedad que habla fundamentalmente de una economía sana e intenta modificar transgénicamente nuestras semillas. Una sociedad que nos lleva a este derrotero es una sociedad que está caduca, como un yogur en la cueva de un dinosaurio. Y hace falta acabar con esta sociedad, o con este sistema, mejor dicho, con este sistema que nos está llevando a esta muerte lenta que es un cáncer. Y yo creo que la juventud, la gente joven, son los que tenéis que tener esa fuerza y ese espíritu, porque los demás estamos un poquito cayendo. Y yo os animo a esta lucha heroica de cambiar este sistema por un mundo mejor, donde la felicidad llame a todas nuestras puertas. Y donde realmente la economía al servicio del ser humano. Y donde todas las cosas estén al servicio del ser humano, esté al servicio de los animales y esté al servicio de las plantas, que son lo que tenemos que proteger. Mucho ánimo, mucha fuerza y todo está a la pelea. La verdad es que... Diccionario precario. Y como todas las semanas os traemos tres términos que definimos para que... Estas definiciones de los términos que oímos constantemente para que nos ayuden un poco a navegar nuestro día a día. Bueno, hoy os traemos tres términos, como siempre. Primero es demagogia. Acto irresponsable consistente en cuestionar el sentido común que van construyendo día a día los grandes empresarios, el gobierno y sus medios afines y que nos venden como incuestionable. Por ejemplo, hablar de la necesidad de aumentar los impuestos sobre los beneficios empresariales o de luchar contra la evasión fiscal de las grandes fortunas es demagogia. Hacer un gran circo mediático y estar semanas hablando de un asesinato y pedir pena de muerte para el asesino no lo es. Corrupción. Corrupción, de la que hemos hablado hoy, es siempre una colección de situaciones aisladas, de manzanas podridas, de individuos nefastos, que llevan a cabo ilegalidades siempre de manera independiente y aislada. Da igual que haya más de 300 políticos condenados por corrupción en España. Y da igual que haya miles de empresarios, banqueros y terratenientes implicados en esos casos de corrupción. La explicación nunca es estructural. Nunca, que os quede claro. Siempre son colecciones de individuos. Y finalmente, y aquí nos vamos a poner un poquito más serios, recordando a Cañamero, preso político. Si escuchamos a los medios convencionales, a los medios del régimen, siempre nos cuentan que los presos políticos son algo que solo existe en las dictaduras. Y siempre en determinadas dictaduras. En Cuba, en Corea del Norte, en China, en Irán, hasta en Venezuela, según a quien escuches. Pero nunca nuestra sacrosanta Europa, cuna de las democracias. Porque aquí política es lo que hacen los partidos de régimen y cualquier otra cosa no tiene legitimidad y es delincuencia que hay que criminalizar constantemente con adjetivos como antisistema o terrorista. Pero para nosotras que pensamos que la política es esa esfera en la que como individuos nos ubicamos respecto a la sociedad y gestionamos nuestras relaciones sociales, cualquiera que sea reprimido, represaliado, detenido o encarcelado o torturado, España es experta en eso, por su proyecto social y económico es, por lógica, un preso político. Y el Estado sigue encarcelando aquí, ahora, a cientos de personas cada año por sus ideas. Así que, si tú tampoco estás de acuerdo con las ruedas de molino que nos hacen tragar y si crees que la sociedad y la economía deben funcionar de otra manera, ten mucho cuidado, eres un potencial delincuente. La próxima vez que te hablen de detenidos terroristas o antisistemas, sean quienes sean, sea Diego Cañamero, sean de la izquierda Berchale, del PCR, anarquistas, sindicalistas, independentistas o estudiantes, piensa que esos presos políticos podrían ser tú. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus sont toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche. Tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra. Si se vive con dignidad. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Acabamos puntuales hoy. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles con más noticias y bueno, alguna que otra cosa que criticar, como siempre. Recordad que colgaremos el podcast en el Facebook, en Vagos y Maleantes rt/facebook.com. Seáis de Facebook o no, tenéis acceso a ello, así sí, que no os preocupéis. También colgaremos, cuando lo subamos, colgaremos el enlace en nuestro Twitter, que es @vagosmaleantes. Muy bien. @vagosmaleantes. Todo es vagos y maleantes. Todos vagos y maleantes. Somos casi tan originales como los de la cátedra Emprender. O creas. Y demás. Bueno, así que hasta el próximo miércoles, vagos maleantes. Nos vemos el miércoles a las 10 de la noche en Radio Topo 101.8 de tu FM. Un beso muy fuerte. Buenas noches. la roue, loin de ce quadrillage où même l'air ne peut être libre comme l'art. Comme la pureté d'un geste, la profondeur d'une pensée illimitée quand l'opinion est HS. Hein. Mâcher mes mots, voir largesse, bargesse, la frontière si fine entre folie et sagesse. Réflexion pesante, cheminement infini en quête de l'archétype. Mais mon âme est souffrante, mémoire passée, qui voudrait voir mon espoir cassé. Où est la perche, où est la perche, maintenant j'en ai assez, je me noie. J'ai perdu ma barque quand j'ai vu que celui qui la conduisait n'était autre que mon ennemi. Mais comme quand la nuit tombe, l'océan et le ciel ne forment qu'un, alors j'ai pu voir l'espace infini aux libertés. Ma chère amie, ta présence est abstraite, vu que c'est dans ma tête que j'ai appris à te connaître aux libertés. Imbibe mon encre et ne quitte plus mes pensées, plus d'oxygène dans un monde limité où la vérité se cache en nous. Clairvoyance, intuition, mais avons-nous idée de tout ce qui se cache en nous? C'est rire contre l'arme, l'ego contre l'âme, et à plus haute échelle, je dirais Illuminati contre l'homme. Époque cruelle, dénuée de sens, dur de voir clair. Derrière les mascarades et les buées de sang, je me sens comme perdu au cœur d'une immense machine qui n'en a jamais eu et qui nous dénature. Mauvais pressentiment quand je pense au futur, les yeux ouverts, l'horreur tente de me les crever, mais le plus dur reste à venir le jour où ce sera trop tard, où la surveillance sera absolue et nos prénoms seront des codes barres. Tout va de plus en plus vite, car pour eux le temps c'est de l'argent, alors on oublie de vivre, c'est navrant. Nous se crée vite que rien ne comblera, car l'ombre s'est emparée notre monde. Mais on croit que ce qu'on voit ou ce qu'on veut bien nous laisser voir. Donc ouais, on est aveugle, ça me fait mal au cœur, mais regarde, même nos âmes bug au fond de nous, c'est tourment. Car dehors ces tourments soumis à notre sort, on oublie que la vie est mouvement, que la force issue d'un idéal ou d'une volonté transcende, où les schémas établis, que les barrières sont dans nos crânes, qu'on est seul à pouvoir les virer, se libérer en laissant notre cœur s'émouvoir. Trop porté sur l'extérieur et à force vouloir être comme tout le monde, faisons quelqu'un, en fin de compte on devient ce qu'on nous montre, au lieu d'être ce qu'on est. Pourtant ce mode de vie fait mal, mais on se laisse cogner, on subit un monde qui nous dépasse et qui nous replie sur nous-mêmes en nous laissant des traces. Alors je ferme les yeux pour ressentir la lueur, pouvoir faire le vide en moi afin d'être réceptif au bonheur. Faire changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Faire changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Thank you.